Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro, sonoro. Yeah, man, them finos say Champetta man in the place. DJ Champetta man, big up yourself. And we are say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. A nivel personal, el trabajo que has realizado con Palenque Records es un baúl lleno de tesoros. Pero si este álbum, como muchos otros del catálogo que tienes con Palenque Records, la sacas literalmente del estadio. Y me gustaría tal vez aprovechar y hablar sobre los grandes artistas de la historia del reggae, del early dancehall, de la historia del sound system de Jamaica que participan en este álbum. Ya nos has contado quiénes son, pero me gustaría que nos contaras, que nos desglosaras cómo fue el proceso de conocer a estos grandes artistas y cómo se involucran en lo que tú también has señalado, el trabajo colectivo en este álbum de Palenque Rockers. Porque es que tener nada más y nada menos que al señor King Kong, que es uno de los pioneros, de los primeros synths que cabalgaron los ritmos digitales originales, como lo señalaste tú, apadrinado en los 80 por el mismísimo King Jammy. Estamos hablando de gente muy pesada en la historia del reggae de la isla de Jamaica. Y no solo está él, está, digamos, Ras Carl Dawkins. O sea, estamos hablando de otro gigante así que tal vez no se ha acercado mucho a la industria musical y que tal vez por eso los reflectores, por decirlo así, no le dan esa visibilidad que debería tener, pero que esté involucrado Ras Carl Dawkins ya es así como, o sea, es realmente la consolidación de estas décadas que en realidad pues has realizado un trabajo increíble con Palenque Records. Tú también nombraste a Super Black y a Little Harry. O sea, es que sí, como que nos contaras cómo fue el proceso para reunir a esos grandes artistas en el álbum. Sí, yo conocí a King Kong, lo conocí primero en el año por allá 98 en París. No lo conocí personalmente, lo conocí porque tenían amigos franceses que tenían sound systems. Cuando los jamaiquinos van a Francia, van a París, ellos graban muchos dub plates, muchos exclusivos para sound systems que hay en Europa. Entonces conocí a un sound system que no recuerdo el nombre, y ese sound system me había grabado un exclusivo con King Kong. Yo no tenía ni idea quién era King Kong, y me pusieron, el amigo me pasó ese disco, y ese disco con ese tema de King Kong se volvió para mí como el número uno. Entonces casi que siempre abría los sets con esa canción de King Kong, ya. Y la ponía, le daba mate y mate a esa canción. Y poco a poco, entonces, gracias a esos amigos de jockeys en el medio del reggae en Francia, empecé a conocer a otros artistas. Luego se me ocurrió, bueno, como siempre fui fanático de King Kong desde esa época, y cuando quise hacer el Palenque Rocker, dije, uy, tengo que regresar a esa época en que yo era como tan marginal, tan original, siempre combatiendo el sistema de todas las maneras. O sea, yo trabajaba en el metro en Francia, hacía marioneta, me rebuscaba, era un outsider, de verdad un ghetto man for real, no porque yo quisiera, sino porque la condición era muy difícil, la sobrevivencia. Entonces, digamos que la música siempre para mí es algo místico, tiene que ser algo muy, siempre trato a la música de ponerle no mi corazón completo, sino 10 veces más. Entonces es como es algo muy precioso, muy místico, muy alto, que es como un proceso, como hacer hijos, ¿ya? Entonces siempre le pongo mucho amor a las cosas, le pongo mucho, digamos, como hacer una película. Pienso como una historia, digo, si conocí a este man en París así, de esa manera, no es gratuito y me gusta mucho. Esa es la vibración original, la fuerte, cuando uno está en la demencia propia poniendo música. Uno dice, este es el man que prende la chispa con la gente que va con lo mío. Entonces lo llamé en Kingston y le dije, mira, quiero grabar y esto y lo otro. Y empezamos a grabar. Y él me presentó a Carl Dawkins y a Super Black y a Little Harry. Yo no los conocía porque el mundo de la música jamaiquina es muy amplio. Muchos cantantes que uno no conoce. Carl Dawkins fue gran amigo de Bob Marley, fue gran amigo de Peter Tosh. Hay un disco de Peter Tosh que se llama Peter Tosh and Friends. Y ese disco lo pueden buscar en todas las redes, sus plataformas. Y ahí está Carl Dawkins, es un man de la vieja guardia. Todos estos manes, o sea, King Kong es de los años 90. King Kong, por ejemplo, cuando sale el rhythm, el real rock, un rhythm que la verdad hemos retomado mucho en América Latina también, en Panamá, todo eso. Son grandes rhythms que hicieron en Jamaica productores como King James, como King Tubby también. Hay varios productores, pero cuando salió el rhythm, Stalag, que fue un rhythm, que fue una gran revolución en Jamaica, ese rhythm lo hicieron para una competencia picotera y salió, creo que fue un productor con este rhythm digital y mató pues la competencia y todos los DJs que quedaron en el suelo. Entonces, en esa época estaba Tenor Sao, un gran cantante, y de ahí Tenor Sao tuvo su época y luego King Kong cogió el estilo y siguió con el estilo. En fin, entonces para mí era apasionante buscar, porque estos señores son representantes de grandes momentos en la historia picotera de Jamaica, grandes noches legendarias, donde eran competencias de cantantes, cantando sobre rhythms, sobre pistas musicales. Ellos fueron la gloria pues de King James, de otros productores, trabajaron con muchos productores, Super Black también, Little Harry el rey de los 80s. Entonces, digamos, cada uno tiene una historia muy larga y muy tremenda, y todo, pero todos son muy, no sé, yo cuando escuché, primero, yo no pude ir a la grabación por esto del COVID y todo eso, todo lo hicimos a distancia, pero para mí, al principio cuando me enviaron la música, es como empezar otro proceso en la vida. Al principio uno es como asimilando, como perplejo, porque yo solo iba a grabar unos 2-3 canciones y salió todo esto, y gracias a Dios, porque Dios siempre muestra el camino, pues. Entonces, para mí es lo mejor, porque he visto que esta gente son demasiado increíbles, tienen unas historias increíbles. Yo apenas soy un estudiante en el reggae es muy complejo, tiene una historia muy, tiene muchos músicos, muchos artistas, muchas épocas. Yo no soy un experto, sino me tengo buscando, pues. Pero estos señores representaron un cierto estilo en el reggae en una época, ¿cierto? Varios estilos distintos. Hoy en día el reggae está en otra vuelta, por supuesto, pero estos señores para nosotros mostraron mucho. Cuando empezaron a hacer reggae en Urabá, Colombia, o en Panamá, empezaron mucho con estas tendencias que cantan estos, King Kong, Super Black, todo eso. Pero Super Black, digamos, me gusta porque Super Black es un poquito más funky soul, y funky soul al estilo jamaiquino. Hay que recordar que la música jamaiquina se inspira mucho de la música afroamericana también, del rhythm and blues, del funky soul, todo eso. Y Super Black me encanta porque tiene una expresividad increíble. Y como todas las canciones hablan de champeta, me parece como si fuera como una película, como que no entiendo por qué. O sea, yo digo, voy a escuchar un disco que nunca he escuchado en mi vida y hay algunos jamaiquinos cantando y hablan de champeta, entonces me parece muy original el cuento. Es como una unión de culturas picoteras. Y espero que en el próximo volumen que viene pronto, con artistas diferentes, entre ellos Foxy Brown y Glenn Riggs y más legendarios, espero que también se la gocen mucho, se despeluquen, lo pongan en su casa, se lo loqueen. Esto es un disco para loquear, ¿ya? Un disco para tripear, para tomar cerveza, no sé, tomar lo que le guste a la gente, preferiblemente, digamos, ñeque, biche curado, tumbacatre, bebidas del Pacífico colombiano, fumarse un buen tabaco de marihuana legal, porque la marihuana tiene que ser legal, no tenemos que poner bolas de lo que dice el sistema, que la tienen prohibida, y es una gran crisis económica mundial. La marihuana, todo el mundo tiene derecho a fumarla para hacer cosas constructivas. Entonces, este es un disco para fumar. Estamos en Colombia, un buen Corinto nacional para buscar, gozar, escucharlo. Yo lo puedo escuchar todo el día repetido, porque es como cada canción tiene su intro. Y cada intro muestra el personaje. Entonces, como una película. Espero pronto poderles traer un videoclip para que sigan gozando. Champion trumpeter can call him Stregge. Murder team punch don't make them run away. Long, long time for see you where we say. Call me some other trumpeter man kills up. Champeta run boya. And we say big up Pelenke Records. You don't know the thing set. Colombia, a king come say kiki kiki kiki kiki. legalize ganja. Na na na. Yeah man, them finos a trumpeter man in the place. DJ Trumpeter man, big up yourself. And we are say Palenque Records. Yeah man, a King Kong say kick it. Yeah man, the whole of Colombia. También habría que señalar que las canciones que se escuchan en el álbum de Palenque Rockers volumen 1 son súper clásicos de la isla de Jamaica. O sea, la selección que se hicieron cuando yo puse el álbum a escucharlo, dije, oiga, o sea, son canciones que uno reconoce innegablemente porque hacen parte de esa familiaridad que ya se tiene con la música de la isla. Y a mí me gustaría preguntarte, Lucas, ¿por qué esa selección? Eso fue un proceso natural porque King Kong es una persona es un ser humano en verdad increíble, es muy buena persona, y él fue el que me propuso. Yo le dije, oye, yo quisiera grabar con mucha gente. Y me dijo, listo, va para esa. Y él seleccionó todo, porque él es un man. Es que él es, o sea, haz de cuenta que tú vas a buscar algo en la vida y hay una sola persona que te puede llevar a ese objetivo. Entonces hay que saberla buscar. Yo digo que la música, esta música actual, esta música de hoy en día, es una cosa que los guerreros, los que estamos en esto de verdad, que venimos del gueto, así de la guerra. La música nace para mí de la guerra, el conflicto, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cuando uno es una persona que se concentra mucho en esto, un demente original de verdad, uno busca los dementes originales. Este señor es un abre puertas para mí. Y él fue el que me propuso a Super Black, a Little Harry, Carl Dawkins y a los demás que vienen pronto, Foxy Brown. Yo no conocía de ellos. Y la mayoría no conocía de ellos. Entonces, él seleccionó el repertorio. Pero digamos que yo lo sabía, porque es que King Kong es como decir Capleton, es como decir, son personas que nunca se van a equivocar. Yo soy un maestro en la música jamaicana. Si tú te confías con una persona así, que construye una buena relación, el camino solo puede ser bueno, digo yo. Y yo soy muy exigente en el de producción también, entonces le dije, pila, vamos a hacerlo así, así. Pero yo en realidad, ellos son mis maestros, ellos son los durísimos, ellos llevan una historia picotera, entonces para ellos nosotros somos estudiantes. Algo para decir que ellos son mis hermanos grandes, ¿ya me entiendo? Yo soy mi hermano grande de mi papá, mi hermano grande en la cultura picotera. Entonces yo como estudiante digo, profe, dame ahí, vamos a gozar, vamos a meternos otra vez en el viaje. Y yo, lo grabaron la música en Kingston, la mezclamos en Colombia, nos demoramos mucho en la mezcla porque esta música solo la podía mezclar Cerrero, Diego Gómez. Creo que en Colombia puede ser de los poquitos que pueden mezclar eso, porque Diego tiene sirenas originales de Picot, tiene procesos reverb de los 90, de Channel One, tiene cosas, mucho juguete que ha comprado en Londres. O sea, él hizo una formación con Adrián, con este señor que hace dub en Inglaterra, Adrián Sherwood, que es un gran personaje. Y entonces Diego conoce mucho cómo hacer el dub, con su proyecto Cerrero ha hecho muchos dubs. Y la verdad, lo principal de este proyecto era, bueno, primero, por supuesto, los artistas, la ejecución vocal, todo esto. Son rhythms clásicos, pero lo principal en el proyecto era la mezcla y hacer versiones dub. Entonces, cada tema tiene tres versiones, porque hay la versión original y la versión dub. Y a veces hay dub, hay dos dub de un solo tema, porque es un tripeo, es una búsqueda así, es una delicia. Para mí el dub es como un jazz del reggae, o sea, es algo, me parece mágico el dub. Es una música completamente donde todo es calculado igual, todo tiene que ser muy bien estudiado. Y es muy exigente, porque si uno escucha a personas como King Tube, es muy exigente. Entonces, ese fue el camino, y yo espero muy pronto hacer más discos y para buscar esa vía de cómo trabajan ellos, cómo. Ellos son todos personajes que vienen de historias de vidas increíbles, que vienen del gueto, allá en Kingston, todo eso. Grandes luchadores, sí. Son muchas historias juntas. Tú ves, en un disco se reúnen muchas personas cada uno con su destino, cada uno con su mística y su cuestión. Pero todos le dieron mucho amor a este cuento y para ellos Colombia va a ser un poquito abstracto a lo mejor, pero poco a poco vamos construyendo puentes. Champion trumpeter can call him Strege. Murder team punch, don't make them run away. Long, long time for see you where we say. Call me some modern trumpeter man kills up. A big bad trumpeter man. I'm here to tell you, say, at the big bad champion sound. Yeah, man, I'm from a sound senator. They don't know, is that the death of a man. Yeah, man, I'm shouldn't say trumpeter, man. Yeah, man, we no pet no one. Run it, because you don't know how we come here, so if you done it. Pelenke Records, them say, yeah, go hard. Yeah, man, tell some sound boy better than go hard, go hard. Yeah. Trumpeter, him no fear anything. Rambo, your Rambo in a sedan. Who come from my shit, tell them don't stand a chance. Out at that. Trumpeter man, I'm here to tell you, say, at the big bad champion sound. Yeah, man, I'm from a sound senator. You don't know, is that the death of a man. Yeah, man, you shouldn't say trumpeter man. Yeah, man, we no pet no one. Run it, because you don't know how we come here, so if you done it. Pelenke Records, them say, yeah, go hard. Yeah, man, tell some sound boy better than go hard, go hard, them yard. Trumpeter man, what a champion, sir. Trumpeter man, so find it out and let them know. Find yourself it out and let them know. Find your ball it out and let them know. Trumpeter man, make you bad, so your ragamuffin and you jumbo all day now. Rambo, you rambo, rough you rough. Any sound test, man, them chesses get puffed. Rambo, we rambo in our east and west. Yes, trumpeter, you're the best of the best. Rambo, we rambo in our north and south. No jump and cannot get me out. Rambo, we rambo anywhere we go. Yes, trumpeter, come to star of a show. We ragamuffin and we bad so. Trumpeter make you rap so. You ragamuffin and you turbo. In a this your dance make you bad so. Out there now. Rambo you rambo in a sound clash. Any sound tastes like orange and get squashed. Rambo you rambo in a juggling. Yes, trumpeter, him no fear anything. Rambo, you rambo in a sedan. Who come from my shit, say them don't stand a chance. Out and let them know. Out and let them know. I want your ball it out and let them know. Trumpeter make you bad so. You ragamuffin and you jumbo all day now. say Champeta not deal with war. Right now we not promote no war. Come to the test, better deal with war. Pull a sound boy, then we fool them up a scar. Buck them select a bone with a crowbar. Over there so them are rich coming on. Well, you don't know this is the original 2020 80s boss representing for the song called Champeta Man, saying real Columbia record. You don't know. So you don't know, pop it off and push it up in them face and it whistle like Amazing Grace. Champeta Man around the place, some boy for know that. I was some boy I deal with talking about this and that. So I run to fly them back. Watch your step, you know. Watch ya! Me yell a naturality, naturality, naturality. The Champeta Man, who will do it and bury, bury. Naturality, naturality, naturality. This bad man, you end up in the cemetery. We no fear nobody, body. Body, body, we no run from nobody, body. Body, body, say we no fear of nobody, body. Body, body, we no hide from nobody, body. Mix! We see my up and see my hype, we a go dig off them tribes. See my run and see my jump, we now go back from them. We fling one dog play to a song boy chest, yes. Two dog play to no select and no test, yes. Three dog play to send a boy to rest. Let them know Champeta Man, I run the dog play press. In the north and the south, the east and the west, we just dig off them bogus, badger for the chest. So we no fear nobody, body. Body, body, we now run for nobody, body. Body, body, say we no fear of nobody, body. Body, body, we kill everybody, body. Body, body, but you have some little sound, boy, me can't understand. Can't understand, can't understand. When them a play like them a play for Chichi Man. That no go on in a Champeta session. No, no, Champeta Man, I go kill them tonight. Dust them tonight, out of them light. Champeta Man, I go murder them tonight. Out of sight like a diner. And I make the big gun go answer. Gunshot I take them body off of them veranda. Telephone on a ring and nobody know if you answer. Select a life gone from a dead man's panter. Friends and family they will my friend me yell them a wonder. Little of father take just a roll call a gander. Champeta Man never go under. Shooting the punk with no pet and pamper. We no fear nobody body. Body body we no run for nobody body. Yeah, man, them finos say Champeta Man in the place. DJ Champeta Man, big up yourself. And we say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. Sí, tal vez enviarle un saludo a Diego Gómez, a Cerrero, director de Llorona Records, quien, como tú lo señalas, te acompaña en este álbum en la mezcla y en las versiones dub. Es innegablemente una ficha súper clave para el sonido que tiene este álbum. La última pregunta iba justamente referenciada a Diego Gómez, pero pues ya te nos adelantaste. También un productor, como dijiste tú, un pupilo colombiano de Adrian Sherwood, que grabaron con Los Gaiteros de San Jacinto y que te ha acompañado en otras también versiones dubs. Ahorita me acuerdo tal vez de una del maestro Justo Valdés con Son Palenque, y si no estoy mal también otra del Sexteto Tabalá. Por ahí Cerrero te ha acompañado en esas versiones también. Entonces un gran saludo también para él. Y ya para cerrar la entrevista, Lucas, que nos contaras dónde podemos encontrar este álbum. Claro, este disco está disponible en Bandcamp y en todas las plataformas digitales. Pueden encontrar este disco Palenque Rockers volumen 1 en todas las plataformas digitales, también en YouTube. En todas partes, está en todas partes. Es que no hay ningún lado que no esté. Ponen en Google y sale 50.000. Está en todas partes. Y lo masterizamos en Londres, fue algo muy especial. Lo masterizamos en Carvery, que es un Frankie Francis es un gran masterizador que conoce mucho en Londres. Hay que recordar que en Londres hay una comunidad jamaiquina muy grande, y entre Londres y Kingston se ha construido este sonido. Entonces este señor, que Carvery, Frankie Francis, es un gran ingeniero que sabe mucho este sonido especial. Por eso este es un disco para poner a todo volumen en los parlantes, para sentir los bajos y las frecuencias del dub, que es una delicia en sí para escuchar. Entonces lo pueden conseguir en todas partes, Bandcamp sobre todo, para el que quiera comprarlo, es mejor para los artistas, digamos, pero también en Spotify, en Deezer, YouTube, en todas partes. Y se pueden conectar a las páginas de Palenque Record en Facebook, en Instagram, en Twitter, y pueden estar siempre pendientes de que siempre estamos sacando música nueva. Ahora sacamos otro tema grabado en Ghana con el cantante Son Guabongo, featuring One Love de Kubo Lol, que es un gran rapero que hay en Ghana, y siempre rompiendo fronteras, rompiendo esquemas, con nuevas cosas. Siempre estamos sacando, ahora sacamos otro sencillo de Alfonso Córdoba, El Brujo, desde el Chocó, y también música del Pacífico, como la Dinastía Torres de Guapi. En fin, tenemos un mundo de música muy, muy hermoso, gracias a que los artistas acá afrodescendientes en Colombia son de gran calidad, grandísima calidad, y tienen una música irreemplazable. Entonces, es una gozadera sin límite, y la pueden buscar sobre todo para que sea más fácil, en el Bandcamp está todo ahí. También en Spotify, en una playlist que se llama Palenque Records, lo mejor de Afro Colombia. Con esa playlist pueden pasar todo el fin de semana haciendo una limpieza espiritual, un despojo espiritual, porque este mundo está muy facho, está muy violento, y tenemos que hacer procesos de limpieza espiritual para quitarnos toda la basura que ponen medios vendidos en Colombia, como la revista Semana, como tantos medios vendidos que hay en nuestro país, y que solo vehiculan, si esto no se preocupan, transmitir odio. La música es la unión, es algo fruto de la colectividad para un mejor futuro, es la cultura, es la tolerancia, entender el otro, buscar entender, ¿no? Entonces, este es un disco de resistencia, porque en Colombia necesitamos resistencia ahora, necesitamos resistencia para este estado, gobierno que es muy dictatorial y que es bastante fascista. Entonces, es una música que espero que la gente le ayude a buscar nuevos caminos. Eso. Lucas, agradecerte como siempre que nos compartas este tiempo, que nos compartas tus claridades conceptuales con respecto al trabajo que realizas, y como siempre, pues estas joyas que nos ofreces. Como ya varias veces lo he dicho, el nombre del Palenque Sonoro se inspiró directamente en el sello discográfico Palenque Records, no solo en el nombre, sino también en el trabajo que realiza Lucas Silva. Y sí, pues aprovechar para agradecerte no solo en nombre de Camilo, de Alexandra, del Palenque Sonoro, sino en nombre de todos los que escuchamos y nos conectamos con esto, con estas bellezas. Como dices tú, Colombia está pasando por un momento muy difícil, es un momento muy, muy doloroso además. Y como dices tú, esta música sirve para limpiar. Entonces, qué mejor que conectarnos con las buenas frecuencias para no dejarnos contaminar tanto. Eso es muy, muy, muy importante. Nosotros también decidimos a qué fuentes nos conectamos. Y estas fuentes son importantes porque nos decantan de tanta basura que, como dices, los medios comerciales de comunicación nos quieren meter. O sea, es como si nos metieran un plato así lleno de comida basura, y eso, traguen eso. No, no, nosotros podemos decidir en comer, en pegar nuestra escucha, nuestros oídos a otras sonoridades y a otros mundos y a otros universos. Entonces, muchas gracias, Lucas, por acompañarnos. y agradecerle muchísimo a Dub in the Control Radio. Esta entrevista se amplificará por los controles maestros de la ciudad de Mendoza en Argentina, Dub in the Control Radio, y agradecerle mucho también al Oso Dub, a Bubba Roots, que también apuestan por el palenque sonoro, desde Unidub Sound System en Ciudad de México, más joyas, más joyería colombiana con Palenque Records. Hablando hoy del álbum Palenque Rockers Volumen 1. Champion trumpeter can call him treasure. Murder in Punchstone, make them run away. Long, long time for see where we say. Call me some modern trumpeter man kills up. Cause you might try to hold us back, but here's one fact, but one natural fact. Can't stop yourself from being what you are. Color no creed shouldn't make no bar. Come brothers, come on tonight. Show me love, please my sight. Come on together, stick together, we're birds of one father. Do me right, no fuss, no fighters. Please incite us, tell you tonight. Come brothers, come on do right. Live love and satisfy me. Give me some right love, need. Make me see the bright glow. Cause only you make me know this good love, I'm sure. Thank you. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.